Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, bienvenida. Muy bien, buenos días. ¿Por dónde vamos a andar hoy? Hoy día vamos a andar mucho en América Latina, porque igual tenemos alguna perlita para el mundo, pero el mundo también es América Latina, ¿no? Y se desplaza la cuestión. Pero esta ha sido una semana caliente, candente, de grandes conflictos y también de grandes acuerdos, ¿o no? Vamos a ver. Vamos a comenzar por Cuba, porque vamos a poner el énfasis en Cuba. Uno podría decir Estados Unidos, pero nosotros lo vamos a decir en Cuba. Por dos razones. Bueno, el 14 se izó la bandera de Estados Unidos en lo que había sido durante 54 años la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Que estaba como con la intermediación del gobierno suizo. Muy bien. Por lo tanto, bueno, eso está marcando la apertura de las relaciones por las dos partes. Hace poco tiempo, el mes pasado, ya se abrió la sede de la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Pero ahora esta. La pregunta ¿es el fin del conflicto Cuba-Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en Cuba? Las preguntas llueven. A mí todo el mundo me pregunta como lo mismo. ¿Y ahora qué va a pasar en Cuba? Entonces yo quiero puntualizar algunos aspectos. Sí, claro. Primero quiero decir que el día 13 de agosto fue el cumpleaños de Fidel. Claro. Fidel cumplió 89 años. Uh-huh. O sea que parece que, bueno, algunos destellos de lucidez acompañan a la inteligencia norteamericana, que no se le ocurrió hacer eso en la misma fecha, sabiendo de que ya no iban a poder opacar la estrella de Fidel, ¿verdad? Pero digo esto porque es como cumplir años en estas condiciones también lleva a pensar cuando se abren estas relaciones una síntesis de toda la historia de la obra de Fidel Castro en esta relación, porque es indudable que es un gran logro de la Revolución Cubana. Uh-huh. A veces hay preocupaciones si ahora Cuba va a poder mantener su revolución o no. Entonces yo quiero recapitular algunas cosas. Okay. Digamos, el bloqueo. ¿Es revolucionario? Porque si tenemos esa duda, es como casi que querer que Cuba siga bloqueada. Y esta nunca ha sido la postura del gobierno revolucionario de Cuba. Es decir, el bloqueo ha sido una imposición autoritaria, injerencista, guerrerista del gobierno de Estados Unidos contra el proceso revolucionario cubano. ¿Y por qué autoritario y por qué impositivo? Bueno, por lo elemental, ¿verdad? Se impone a la voluntad de un pueblo que realizó la revolución. Uh-huh. Y se imponía y estaba haciendo un bloqueo interno, como lo podemos comparar a lo que ocurre hoy más claramente tal vez en Venezuela, de generar desabastecimiento, robo, fuga de cerebro, pero masiva, miles y miles de profesionales, inclusive la operación de llevarse los niños de Cuba con el cuento de que el comunismo se los iba a comer en la famosa operación Peter Pan. Bueno, muchas cuestiones que fueron también, dieron origen a una profundización de medidas revolucionarias en el proceso cubano, ¿verdad? La expropiación, la nacionalización, porque, digamos, ¿era eso o agachar la cabeza frente a la injerencia y la agresión, la falta de respeto a la soberanía de Cuba? Digamos, eso cimentó una relación de como decir, ¿quién manda aquí? Uh-huh. Y el gobierno norteamericano siempre quiso mandar. Obviamente. En América Latina. Esto hay que refrescarlo porque si no parecería que lo que ha ocurrido no es un logro, sino que es un desastre. Uh-huh. Y yo digo, vamos a cambiar la palabra, vamos a decir, es una victoria desafiante. Yeah. Porque evidentemente abre las puertas a grandes desafíos. Se abre una relación compleja, digamos, más compleja de lo que ha sido hasta ahora. Uh-huh. No ha sido fácil 54 años de bloqueo, porque son 54 años de guerra económica, de guerra política, de guerra ideológica, en todos los sentidos, de sabotaje, de subversión, de desestabilización y de amenazas permanentes hacia el pueblo de Cuba. Entonces, llegar a esto sin que Estados Unidos haya logrado el objetivo de su guerra, ¿cuál fue el objetivo? Derrocar a la revolución. Bueno. Terminar con los Castros. Poner fin a todos los logros. Digamos, como si fuera arrastrar por el piso, sí, por las calles, colgar en los postes a todos los revolucionarios. Y esto, sin embargo, no ha concluido, evidentemente, pero el paso de abrir relaciones diplomáticas, señores, señoras, es un paso que tiene como objetivo el fin del bloqueo, porque carece de sentido, claro, que, por ejemplo, Cuba, considerada un país enemigo, claro, no se puede comerciar con el país enemigo, pero no se puede comerciar, ni se puede dialogar, ni se puede tener relaciones diplomáticas. Usted sabe que hay tres países en el mundo ahora con los cuales Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas. Burán, Corea del Norte e Irán. Uh-huh. Y estaba Cuba en esa lista. Sí. Ahora ya no está. Entonces, vamos a quedarnos con esto, ¿verdad? Quiere decir que ya lo quitaron de la lista de los países terroristas. Ya Obama levantó el decreto, que por cierto el 5 de septiembre lo tiene que volver a ratificar, uh-huh, porque eso se va venciendo como cada año, ¿no? Y hay grandes presiones dentro del Senado, en el Congreso, para poner fin al bloqueo. Claro, ¿cuál es el sentido de tener relaciones diplomáticas que son políticas, si usted no va a tener relaciones comerciales, si usted va a mantener al país bloqueado? Es como, digamos, la mentira. Entonces, yo creo que esto viene, son cuestiones que están en la agenda. Están en la agenda de la que podríamos denominar normalización, ¿verdad? Por eso Fidel, que no ha salido a declarar ni que está en contra, ni que está a favor, uh-huh, ha estado como, ¿no?, en sí, segundo, sí, sí, plano, como se dice en Cuba, como quieto en base. Uh-huh. Apelando al juego de béisbol, ¿verdad? Me quedo quieto, tranquilo y observo. Yeah. Sin embargo, sacó en sus reflexiones de 2-3 días antes el tema de que es fundamental que Estados Unidos asuma el pago de la deuda millonaria de miles de millones de dólares que tiene por el bloqueo. Uh-huh. Es decir, el bloqueo ha tenido costo en vidas, costo, no se resuelve con plata como nada, pero el resarcimiento económico está entre uno de los resarcimientos, ¿verdad? Bueno, eso lo planteó Fidel claramente. Nueva época, bueno, Estados Unidos tiene esta, es el maestro en la doble vía. Si no tuviera una política, digo para que lo pongamos así, sí, en el balance, si Estados Unidos no tuviera una política guerrerista en el mundo, uno diría que con esto se cierra toda una época de agresión y vamos a la nueva época. Pero veamos lo que ocurre en el mundo. Estamos hablando de un país que tiene un guerrerismo exacerbado, aunque lo canaliza muchas veces a través de la OTAN, sí, que es uno de sus instrumentos de poder, ¿verdad? El poder militar, y cuando no puede, dice, lo hacemos directamente, como ha amenazado varias veces. Es decir, eso se mantiene. ¿Y qué pasa con América Latina? Lo voy a tratar en el segundo bloque, uh-huh, pero digo, quiero que lo tengamos presente. Cuba está en América Latina. Martí ya había dicho y pronosticado, sí, que Cuba es el freno para que Estados Unidos pase como quien más por sobre todo el continente. Y está actuando muy, muy vivamente en la subversión golpista en América Latina. Entonces, ¿necesita Cuba? Sí, necesita Cuba. Quiere estar presente, quiere desde ahí incentivar la subversión. No lo va a hacer, por supuesto, con el gobierno, lo va a hacer desde su oficina. Y quiere tratar de frenar, de controlar la política de Cuba. Por eso no es casual que desde Cancillería ya salieron a declarar, digamos, en el mismo momento, que Cuba no va a consultar con Estados Unidos las medidas de su política interna internacional, que es lo habitual de los países. Siempre se consulta con la embajada, ¿verdad? Cuba, digamos, eso está claro, pero es un pugilato. Claro. Siempre es una pulseada, no nos olvidemos. Esta pulseada tuvo un éxito, ¿verdad? Cuba le dobló el brazo en esto, pero se recupera, cambian el pulseador, pero la batalla sigue. Y el otro elemento que quiero poner en esta etapa es que el bloqueo no se ha levantado. El carril 2 sigue vigente. ¿Qué es el carril 2? Es una de las caras de la ley Torricelli, del bloqueo del año 92, que habilita, que se llama la ley de la democracia en Cuba. ¿Usted puede creerlo? Okay. Le bloquean, le prohíben todo, amplían a todo el mundo, persiguen, después ya con la Burton, si un barco toca puerto cubano para llevar arroz, por ejemplo, 6 meses no puede entrar en Estados Unidos, imagínense qué pérdida de mercado. Bueno, la persecución ha sido terrible, pero junto con esto habilitan la ley de dar millones y millones de dólares a lo que sería el pueblo, a la sociedad civil cubana, para su versión. Lo mismo que hacen en todos lados. Entonces, esto lo que hace es facilitar aún más el trabajo de la cuestión de injerencismo norteamericano a través del carril 2. Ahora no hay que conspirar. Ahora usted con una visita... siempre lo hacían, digamos, pero era un poco más complicado. Ahora es como legal, ¿no? O sea que están estas medidas muy claras en Cuba. Es un logro, es un desafío. He estado revisando la prensa que dice que hay escepticismo. No hay escepticismo. Hay alegría y hay conciencia, menos mal, en el pueblo de Cuba, tan preparado, de que esta pelea como que recién comienza, porque comienza en otra dimensión. Hasta ahora es toda la pelea del bloqueo, ¿verdad? Por la justicia, por la dignidad. Y ahora viene una justicia, una dignidad que se debe pelear a partir de tener relaciones diplomáticas entre los dos países. Va a cambiar. Cambia todo el lenguaje, digo mi opinión, el lenguaje mediático, la forma de interrelación de la sociedad, la forma de hacer política, digamos, esto va a tener otros cambios que no son solamente económicos, porque a veces la gente dice, bueno, el impacto, y sí, cuando se levante el bloqueo son millones de norteamericanos que quieren ir a conocer lo que le dijeron que era el monstruo. Y voy a poner un tercer elemento, Gustavo. Un tercer elemento para que lo pensemos. Sí. Las grandes lecciones de Cuba. Muy bien. Porque Cuba logra esto no por haber agarrado el micrófono y haber insultado a los norteamericanos 54 años. Siempre defendió el derecho y siempre rebatió. Recordemos los discursos de Fidel en la Plaza de la Revolución, rebatiendo punto por punto de las acusaciones norteamericanas, advirtiendo de los planes golpistas, de los planes de crímenes contra su persona, los crímenes contra el pueblo. Nunca se calló al respecto, pero siempre supo diferenciar una política antiimperialista de una política antinorteamericana. Y ahí estuvo claro, en el antiimperialismo completamente, antiestadounidense no. Es decir, también desarrolló las relaciones de amistad con el pueblo norteamericano. En las escasas visitas que tuvo, visitó, ¿verdad? Los barrios humildes, los barrios que uno podría decir no hay carenciados, ahí sí hay carenciados. Hay fuera prácticamente de la civilización norteamericana, el Bronx, Harlem, son barrios que han sido visitados, las relaciones con el pueblo afrodescendiente norteamericano, abrir inclusive las becas para que estudien en Cuba. Después vamos a recordar, bueno, Chávez estuvo ahí, manda petróleo a precios más baratos para las estufas de estos pueblos. Pero bueno, estoy hablando de Fidel. Y siempre tuvo claro que si le hacían una campaña de prensa, la guerra sucia, para tratar de convertir en reo a este gobierno, lo que han hecho siempre, ¿verdad? Porque así justifican después la agresión. Fidel sabía que la verdad, con este principio de José Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Quiere decir que la verdad y la razón, cuando son sostenidas también con la dignidad sistemática de un pueblo que lucha por ellas, se abre paso. Pero eso no es automático, hay que trabajarlo. Hay que hacer política, hay que desarrollar la comunicación con el otro pueblo, y evitó así que se hiciera, el pueblo de Estados Unidos se hiciera eco de estas grandes políticas. Sí es manipulado, pero tuvo resultados evidentes cuando la devolución del niño Elian, ¿te acordás? Que, claro, el que cayó en el agua. Claro. ¿Y cómo salió? Porque el debate de la razón, de que el niño pertenece a la familia, uh-huh, y que estaba el padre, entró en la sociedad norteamericana. Llevó muchos meses, pero el gobierno de Estados Unidos, teniendo toda la opinión pública a favor de que el niño esté con la familia, lo tuvo que devolver. Claro. No fue Cuba que entró en Miami a la casa de los que lo tenían, claro, para sacarlo. Fue el gobierno de Estados Unidos. Sí, tuvo, sí, que hacerlo porque tuvo que cumplir la ley. Ahora, ¿cómo? Porque se logró una comunicación con la, sí, población. Bueno, ¿y la liberación de los cinco? Igual. Fueron años de campaña explicando que los cinco no eran responsables de los crímenes, que el juicio había sido amañado. Usted dice, no le va a ganar. Bueno, se logró. Sí, este es, fue la apertura del fin. Entonces, esto también para que nos dé confianza, digamos. El lobo es lobo, pero si usted sabe que es lobo, no haga de Caperucita. Muy bien. ¿Eh? Porque ya sabe que entonces se la va a querer comer. Digamos, esta parte de las lecciones de Cuba. Volvemos con, sí, más, claro, sí, de este tema cuando analicemos el neogolpismo en América Latina, Gustavo.